La historia se repite. Luciérnaga. Linda muchachita, tú me haces soñar. Juan Jiménez, Jorge Bocha, Orlando y Nelson, unidos para el éxito. Ven y baila esta cumbia bonita. Luciérnaga enciende el éxito con su primera producción. Te cantará Luciérnaga en compactos y caseros.